Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos, producido muy profesionalmente. Este es nuestro episodio número 433, grabado el lunes 19 de agosto del 2003. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido muy profesionalmente en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. En este episodio muy pero muy especial tenemos acá en el estudio a DSM Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? Tenemos a Perito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julio. Hola, Geekos. Y me tienen a mí, produciendo el show muy profesionalmente, Omar Man. Bárbaro. Nunca nos equivocamos. Jamás. Make no mistakes. No hay evidencia. Señoras y señores, estamos muy contentos de estar aquí con ustedes un episodio más. Súper alegres de que tenemos productores ejecutivos y que por eso tenemos a la masita de Behavior aquí, que está bien aceitada el día de hoy, mira. Si es aceite natural de su cuerpo que sale de sus poros o si se ha hecho Crisco. Por eso es que sale así. Iba a decir copertón, pero no huele a coco, sino más bien como a ajonjolí. Gastado. Sí. Huele como ajonjolí mezclado con espárrago. No sé qué era. Pero señoras y señores, en este momento la masita de Behavior se acerca a nuestros productores ejecutivos porque me dijo que querías a ella hacerles caricias en eso. Así es. Así que mientras la masita de Behavior acaricia los pis de nuestros productores ejecutivos, nosotros vamos a agradecerles a ellos por estar patrocinándonos y permitiendo que ustedes puedan escucharnos hablar estas locuras que hablamos siempre. Señoras y señores, los productores ejecutivos de este episodio son personas muy, muy especiales. Y el primero es nuestro amigo DC Fulano, a quien le mandamos un especial saludo porque va a estar pasando por un momento un poco comprometedor. Va a estar ahí. Lo van a operar a nuestro amigo DC Fulano y esperamos que toda la operación salga súper, súper bien. Esta semana se va a hacer DC Fulana. Sí, le mandamos. No, ese no es el. Tenemos la tecnología para mejorarlo. Le van a poner chiches. No, Double D's. ¿Qué? Didi Fulano. Double D Fulano. Double D Fulano. Doble D Fulano. No, de veras. Ojalá que todo te salga bien, de veras, en serio. Buenas vibras, así como, yes, como estábamos hablando en la preproducción. Y yo sé que va a ser, tal vez va a sentir un tiempo ahí largo y difícil, pero al final todo va a salir bien. Aquí vamos a estar haciéndote pedazos de nuevo. Bueno, esperamos con ansias que te dé vuelta. Señoras y señores, también tenemos a nuestro productor ejecutivo, Luis Ignacio Ballesteros, que se sigue repitiendo como productor ejecutivo y nosotros le seguimos agradeciendo. Ya le vamos a empezar a preparar ahí musiquilla. Se repite como plato enchilado. Yes. Nuestro amigo Asdrúbal Jasso también, que está desde la semana pasada siendo productor ejecutivo. Nuestro amigo Benigno Mandujano, que también sigue en el club elite de productores ejecutivos. Y también, que debo mencionarlo, donó dos veces, porque la semana pasada que hicimos el show de la película. Ah, el comentario. El commentary track ya había donado. Ah, o sea que ahorita tenemos el equivalente de dos semanas de donaciones. Sí, en realidad todos donaron dos veces. Sí, yo siento que ha pasado mucho tiempo así desde que oímos de los Hoy Escuchas, porque nos tomamos una semana así. No de descanso, pero sí de no grabar. Que fue igual de chistoso. Pero si no grabar el show, la otra persona que nos falte es Miguel Díaz. Ahí está nuestro amigo Miguel Díaz Hidalgo, que también es productor ejecutivo de lujo. Señoras y señores, vamos a empezar este fabuloso episodio con algo que nuestro amigo Julius quiere que hagamos, y es ¡lucha! Adelante, don Julius. ¿Quién vamos a poner a pelear aquí en el ring de... Vamos a ver, de pelea de gallos. En honor al el invitado especial de la carnita, este programa, ajá, vamos a tener a Batman contra... No, ¿verdad? ¿Cómo? No. Ajá, ya hasta se despertó. A Batman contra... No, es Wolverine. Ajá. Don Logan. lo vamos a enfrentar contra un depredador. Londogan, ¿cómo? Contra un depredador de Depredation in the Nation. A ver, señores. Wolverine contra el depredador. No, no, no necesitan explicaciones, ustedes los conocen. Han vivido, comido con ellos. Los han invitado a dormir a sus casas. A la comunión de sus hijos. Fíjate que yo siento que por lo menos los sentidos aumentados de Wolverine le darían una... Le quitarían la desventaja de la invisibilidad del depredador. Uh-huh. Pero el depredador... Tiene más armitas, va. Tiene un vergo de armas y muchas de largo alcance que le pueden ayudar, sí, bastante también. Pero el healing factor, paloma del Wolverine, que sea. Sí, depende del autor de cómo le ponga el healing, uh-huh, factor. Pero hay unos que... Puta, incinera a Wolverine de un solo y, uh-huh, y de una célula ya a los dos minutos ya está de vuelta. Pues. Uh-huh. Y otras de que lo joden y... Y queda patojo por lo menos un rato. Queda así medio jodido. Entonces, no sé, ahí depende de... Pero entonces vos tu opinión. Pongámoselo en un healing factor. O sea, el peor de los healing factors que le pone cualquier autor, aún es un... aún es un arma paloma que le puede dar la ventaja. Fíjate que... Pero lo que yo voy es que... Imaginémonos que sea así una pelea épica. Pero no es a la muerte, sino a la captura, por decirlo así. No, a la muerte, a la muerte. Es que la muerte está complicado con Wolverine. ¿Por qué? Para que le quiten el... El depredador lo que tendría que hacer es quitarle la columna vertebral. No, pues sí. Ahí le va a quedar bien chua de metalito. Oh, mira, ¿y por qué? Edición limitada o comportado holográfico. Por ahí estaban hablando en un Roblox de que decía, pues es que tan difícil poder hacer matar a Wolverine. Y decía un chavo, porque no solo lo ahogan. Sí, ojo de agua. Que le peguen un balazo dentro del ojo. Sí, dijo, pues ya no es debajo de agua, no sobrevive. No, ya lo han hecho y sí, sobrevive. Sobrevive. Ya lo han hecho. Lo han ahogado. Desarrolla anguila. No, no se muere, simplemente. ¿Qué? Cuando lo sacan, no, pero que lo dejen ahí en cementito allá abajo. Sí, un par de días. Sí, pero no se muere. ¿Y cuando se seque, se regenera el cabrón, sí, y ya sí, se comienza a regenerar cuando, aunque se comenzó a pudrir ya. Bueno, pero yo lo que voy es que siento que si es una pelea así épica, que se logren hacer daño y que se vuelven a dar verga y que aquí que le avienta esto y todo... Por lo menos los poderes de Wolverine son de él. Yeah. Y las armas de él puede llegarle a fallar, se las puede chingar. Y así de tú a tú, así uh-huh, entaparradito los dos, uh-huh, yo siento que le da verga al Wolverine. Wolverine gana. All right. Yo creo que sí, porque no tiene tanta protección. O sea, ya tiene las armas incorporadas del otro. Está bien. El otro tiene que llevárselas puestas. Pero las tiene. Y también, tipo, ¿qué? Las que ha sacado. El láser, ¿verdad? Un como frisbee que aventaba, que decapitaba la madre, pero igual le protege el esqueleto de Adamantium. Uh-huh. Una lanza que también ya ha sobrevivido a cosas. Las garritas que son parecidas a las de Wolverine. Las garritas que, pero no son de Adamantium. No, eso te iba a decir. Indestructibles, ajá, son. Uh-huh. Entonces. Y también el otro que no se va a dejar de que alguien se le acerca así stealth, porque tiene los sentidos aumentados. Uh-huh. Yo siento que sí, le puede ganar Wolverine. Así una pelea algo yuca, pero sí le gana. Uh-huh. Pero buena escogitación. ¿Vos? No, ¿vos? Yo digo que gana Wolverine. O sea, si al Arnold Schwarzenegger le logró penquear al ¡que le ganó el Danny Glover! Sí, a pura transitividad. Es que fíjate que ahí hubiéramos comenzado. Lo hace pomada. Danny Glover le dio verga. Sí. ¿Para Danny Glover contra Wolverine? A ver, ahí sí ya está estamos. Difícil. Sí, sí, sí. No, porque Danny Glover le ganó al depredador con más armas. Sí, pone si le ganó Danny Glover, dice. ¿Cómo? Sim, también pone lo mismo. Si le ganó Danny Glover. Sí. Mira, yo también le voy a Wolverine. Batman le dio verga también. Pero le costó a la segunda. Y no tiene poder. Ah, pues sí, para la segunda. Pero la primera, aplicando el teorema de Batman. Ahí nació el teorema. No, es ley. Ley. La ley inmutable de Batman. No, el único comentario adicional que... Y así todos los escritores así ponen a Wolverine... Que depende mucho del healing factor. Uh-huh. Y por eso vos ves que él no se aparta cuando le disparan, no tiene cuidado, no ocupa stealth, porque confía mucho de eso. Y ves que es la excusa perfecta para que le caigan flechas, lanzas, uh-huh, explosiones nucleares. Y uh-huh, le vale riata, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí sería una pelea bien interesante. Sí, sería chido. Pero llévalas de ganar. Sí. Unánime, ¿verdad? Unánime. Unánime. Yes. ¿Un anime? ¿Cuál? Naruto. Wolverine. Si continuamos con lo que ustedes como quieren que cambiemos las cosas, vamos a hacer el box office. Adelante, Ticoman, con el box office. Y como quieren cambiar las cosas, hoy va a ser, no va a ser el top 5, sino que el bottom 5. El bottom 5, la número... Y lo va a leer Julio. 95 es... ¡Casa se tragando! Fíjate que está interesante el box office por muchas películas, pero hay algunas que no están en el top 5. Pero solo quiero mencionar uno de los debuts, que está en la posición número 7, que es Jobs. La biografía de Steven Jobs. ¡Puta, salió! Con Ashton Kutcher. Es que no le han hecho ni bulla esa... Un poquito. O sea, yo siento que la bulla que se ha oído de eso ha sido más noticias que promoción de la película. En los blogs, y la Mara, que conoce la historia y que conoció a Jobs, dice que es un asco de película. Ajá, que nada que... O sea, que tal vez como... Dicen que es peor que la película de Facebook. En el sentido de que no se apega en nada a la realidad. Por lo menos este hasta muerto de Facebook lo hicieron mierda vivo. Sí. Cabal. Bueno, esa hizo 6 millones, 6.7 millones, costó 12. O sea, que no creo que sea... Ah, puta, no costó ni mierda. Como gran... Es que supuestamente iba a ser una película para televisión. Pero ya había una de la historia de Steve Jobs. Sí, la de dicen que esa fue mil veces mejor. Esa es buena. La de el... Y era la historia de los dos de un solo. ¿Cómo se llama? Y su bromance ahí con él. Bueno, anyways. Bueno, la número 5, debut de la semana relacionada a cómics. Así que prepárense a sufrir. Esta fue Kick-Ass 2. Fuck. Hizo 13 millones, costó 28. Para debutar en la posición número 5 está algo... Sí. Mira. Fregado. Kick-Ass 1... Es bien de culto, digo yo. Kick-Ass 1 fue completamente de culto. O sea, aquí... ¿Vino o no vino aquí, vino, creo? Vino, sí, vino. Sí. Pero estuvo no, una pero semana. Le fue bien en los Estados. No a nivel de blockbuster, pero le permitió la excusa de hacer el segundo. Sinistras preguntó, ¿Batman le ganó al Depredador? De hecho, ¿a quién le ha ganado el Depredador? El Depredador no le ha ganado a nadie. A muchos extras sin nombre. A los aliens, le ganó a los aliens. Puta, pero duras pen. Sí. Bueno, pues sí, entonces a Kikas le fue bien en los Estados, la primera. Yo no me recuerdo que le haya ido tan bien. Que tenía el poder estelar de Nicolas Cage ahí. Oh, dándole sí, pero ponele igual, es de esas películas que yo la tengo, la película, la veo regularmente. Y siempre que gente que no es tan geek ve esa película, no le gusta. La siente grotesca. Es que la violencia es bien... Y ve que la bien over the top. La head girl, una niñita cortando cabezas, pues. Entonces, mira, Kick-Ass 1 costó 30 millones y en Estados Unidos... 19 fue el opening weekend. Opening 19 y obtuvo 48 en toda su estadía. ¿Y esta cuánto fue el opening? Este fin de semana. ¿Pero cuánto? Hizo 13. ¿13? Sí, le fue peor. Ha comenzado un poco más lento, pero tampoco... Son 6 milloncitos. Vale, la número 4, ese fue un debut de la semana pasada que no mencionamos por estar... De Arganes. Fue Planes, la versión de aviones basada en el universo de Cars. Que esa es otra que yo siento que... Es que esa iba a ser para video. También, ¿verdad? Porque yo siento que solo salió un como teaser. ¿Y es tú? Esa iba a ser para video, pero dijeron, nada, saquémoslo al cine, va a ser pisto. Y más o menos porque costó 13 millones, perdón. No. Hizo 13 millones este fin de semana, lleva 45, costó 50. El opening weekend fueron 22. ¿Y no hay y hay alguna voz famosa? Las mismas, ¿no? No, no es que Planes. Es otra más, un verbo de avión. Dane Cook. Creo que está Chich Marin ahí de algo. No. Terry Hatcher. La Julia Louis-Dreyfus. Ah, Terry Hatcher. Ah, sí, ¿quién es esa? John Cleese. Ah, Elaine. Terry Seinfeld. Hatcher es... John Cleese. Val Kilmer, el perro Batman. Sí. El que mató. No, ese no, fue Clooney. Clooney fue el que mató. Ah, puta, Gabriel Iglesias. Ay, el Fluffy. Sí. Ah, Fluffy. No, yo el pensé, Fluffy. ¿Cómo no? Está, ¿cómo no, Fluffy? Ey, pero entonces hay que ver la versión original. El Fluffy. Bueno. Bueno, de ahí, otro debut de semana pasada fue Elysium, la película con Matt Damon por Neil Blomkamp, el mismo de District 9. Este hizo 13 millones, le lleva 56, pero es así, costó 115. O sea que. ¿Qué onda? No le dio. Para verlo después, mira, han puesto un corto live action, ha de ser un fan. Ha de ser un fan film. Pero para verlo después, ahí. Wendell. Sí. Pues pero, sí, Elysium, pero esa... Se le ha ido mal. Y por lo menos las fotillas que yo he visto, porque no he visto extra, me llamó la atención. Que eso también es un futuro distópico. Además, no poder. Porque donde, 2154 es el año. Donde la gente con dinero vive en Elysium, que es una como estación espacial, y la Mara sin nada, vive en la pura mierda. En Palm Springs. No, en la tierra arruinada, dice. En la tierra hecha mierda, así al tipo Wally. Uh-huh. Entonces... Entonces dicen, chero, no, si nosotros estamos vendiendo verga, los de allá arriba también, entonces van a destruir la nave de arriba. De eso se trata. O sea, guerrilleros, cara. Guerrillos. Deja ver, aquí está We Are The Millers. Ese no me la paro, no sé qué puta. We Are The Millers. Ah, esa es la Jennifer también... Aniston en una comedia. Ah, de esas sí. Para... Ah, que ella es un stripper. ¿Ah? ¿Mm? Sí, sí. Ella es un stripper. Un bicho es un drug dealer. El otro bicho es un virgen. Y la otra chera... Es un runaway. No, eso es lo que dice el póster, pero ¿de qué trata la movie? De que ella es un stripper, ¿sí? El otro bicho es un drug dealer. Ah, no, un chero, el drug dealer hace una familia de mentira como parte de su plan para mover un gran montón de marihuana desde México hasta los Estados Unidos. Entonces imagino que ha contratado a todos estos chavos para que sean la familia de mentira de ellos para poder meter la droga. Okay. No es como que me muera por verla. A 7.2 no está tan mal en los ratings. Suena Fairly... No, ¿cómo se llaman los Cohen Brothers o algo Brothers? O los Hermanos Brothers. Los Hermanos Brothers. El circo, los Hermanos Brothers. ¿Quién la hace? ¿Quién la produce? Director Rawson Marshall Tuber. Ah, Tuber. Ah, tubérculo. Y Steve Faber. Y Bob Fischer. A menos que sean de esos hermanos que conoce Julio que no tienen el mismo apellido. Ah, es una gran casualidad que tengan el mismo apellido. Sí, son hermanos de diferentes papás y diferentes mamás. Y el sí, hermano sí. De Brubaker Baker tendrá el mismo apellido. A ver, bueno, y la no, número uno. Es que lo reconozco, le dicen Baker, bro. Esta pena, no sé si es comedia o qué es. The Butler. El mayordomo. Lee Daniels hizo el mayordomo. 24 millones. Costó 30. Imagínate que salir The Butler 2 Electric Blue. Imagínate que sea Alfred o no, Jarvis. No. Un negrito, ¿cómo se llama? Sí, es un mayordomo que le ha servido a 8 diferentes presidentes de la Casa Blanca. Pero esa creo que es una historia verídica. Ni idea, man. No es película geek. Basada en una historia verídica real. No sé cómo. No sé. Realmente inventada. No se preocupe. Ok. Esos son, pues, así que... ¡Esa es la número uno! Esa es la número uno que le ganó a Kikas y a Steven Jobs y los Pitufos 2. Y a The Wolverine. Todos. ¿Y Wolverine cuál está? ¿No la mencionaste? Está en la número 10. ¡Uy! ¿Cuánto lleva? Lleva 4 semanas en los Estados Unidos. Ah, bueno, sí, en los Estados Unidos. Ya lleva 120. Del 120 que costó, o sea que... O sea, ya sacó. Por lo menos llegó a su... O sea... En los Estados Unidos ya solo con eso sacó costos. Aunque acuérdate que para sacar costos tiene que recuperar el doble porque los cines se quedan con una tajada. Más lo que gastan en mercadeo. Malditos cines. Y que son babosos, ¿sabes? Que para una película como esa gastan 50 millones adicionales en mercadeo. Solo en... Y toda la publicidad y anuncios. Yo no sé. En serio, no me cabe en la mente. Porque el cráneo es muy chiquito. Pero y ponerle, ¿qué puta vas a gastar si ya tenés la película? La extra es un puto, o sea, no vas a hacer una extra, o sea, son escenas que ya tenés. Lo que pasa es que compran tiempo de televisión para pasar anuncios. Pero lo que vos decís, ¿para qué puta? O sea, poner la extra ya estuvo. Debería ser suficiente. Perdón. Ah, pues sí, dicen que es inspirado en una historia verdadera. Ya ve. Un mayordomo. ¿Chinito? No, sí. Es un mayordomo que era espía extraterrestre. Y era de... Y era de del esa es la historia real, ¿verdad? Del presidente de Brasil. No, pero es como Mitch Hedberg, que decía que cada vez que ve una de esas cosas que es inspirado por una historia verdadera, dice, puta, yo puedo estar sentado en el baño cagando y de repente... Esta cagada me ha inspirado a inscribir una historia, una película acerca de no sé qué cosa, ¿verdad? Sí, cabrón. Que nada que ver. All right, señoras y señores, continuamos con... vamos a ver, sí. Ya ni sabe que sigue. Sí. Ah, no, Disculpen que me tardé tanto. No fue profesional eso porque alguien nos dijo que cambiáramos el orden. Adelante, don Julius. Le cambiamos un poquito las cosas y ya ni sabe dónde vive. Controla, cabrón. Ya va a comenzar a hablar en francés de repente. El oui, oui. Hey, por hacerle. Para que lo veo muy serio, así que para que se alegren un poquito. Esta semana salió a la venta el DVD directo a video. Ajá. The Big Bust Theory. Dos científicos inventan una poción de amor. Y están intentando inventar una poción de amor, pero lo que logran al final es una mujer artificial. Puta, creo que ese es un resultado un poquito más palo. Sí. Pero como que la fulana solo tiene ojos para la vecina. Oh, nice. Mejor aún. Es... La vecina es lo que te estamos va. La vecina se la rima. Así y que... lo interesante es con la misma Kelly Cuckoo. Y fíjate que... No, es Mary Carey. ¡Ay, qué rápido encontró la información! Ahí no le afecta el hecho del orden que cambió. ¿Verdad? Jessie Berlin. Queremos foto. Queremos reseña de... Vamos a buscar aquí fotos. Tienen que ver. Mira, es... Ah, sí, aquí está, mira. Es para audiencias maduras. No es R, sino que es MA. Uy, desde que llevé algo chovi, esa bicha. O sea que es calientahuevos, nada más. Pero que Mar no ha de ser porn, ha de ser calientahuevos. 80 minutos. Mira, las dos del fondo no se ven tan mal, pero la bicha de enfrente era algo chovi. Sí, algo maitrón. Sí. Bueno. Fueron una fórmula vieja. Además de eso. Tengo una. Ah, dale. Que buscando a Nemo, parece que la llevaron así a un poco de reedición y reeditaje y para hacer el 3D. Uh-huh. No, porque los creadores de Pixar vieron esta película que se llama un documental sobre la que se llama Blackfish, uh-huh. Que es sobre la ballena asesina que mató a varios entrenadores. ¿Te acuerdas? Uh-huh. Que había una noticia que... Una orca que arrastró a su entrenador. Ah, Willy. No fue solo uno, entonces. ¿Te parece que ya había matado a varias personas? Uh-huh. Entonces, parece que ese es un documental que habla bastante de las condiciones de los animales en estos lugares tipo SeaWorld. Uh-huh. Así, entonces... En cautiverio. Ah, en cautiverio. Entonces, parece que al final de Finding Nemo, parte 2... Hay varios de los personajes que son de estos parques acuáticos. Uh-huh. Y les dan y los iban a regresar ahí a ese lugar. Entonces, cuando vieron ese documental, dijeron... O sea, que quitaron a todos esos animales, ¿no? No, sino que dijeron... Vaya, ¿cómo le hacemos para que de aquí a 20 años que se revele que estos lugares son totalmente un campo de concentración para estos pobres animales, ¿cómo le hacemos para que no nos veamos como... Como que los estaban apoyando. Como los malos. Sí. Entonces, como que eso los inspiró a hacer un final un poco alterado donde les dejan como opción así de... Bueno, ¿puedes volver aquí o te dejamos libre? Yo me voy a ir aquí donde dice este que ya es más bar de sushi. Al prostíbulo de pesas. Entonces, sí, ahí está la... All right. Hicieron un cambio ahí de última hora. Frenazo. La noticia, la parte noticiosa es mala. Mark Millar, que es la cabeza de Fox películas Marvel. Ellos están produciendo las películas de X-Men y Cuatro Fantásticos. Hizo declaraciones públicas. Mentira. Que ambos grupos de superhéroes comparten el mismo universo cinematográfico, pero nunca van a hacer una película que los combine. Entonces, la gente de IO9... ¿Estás diciendo películas live action o películas live animales? Live action. Entonces dicen, ¿y para qué hace un anuncio ese tipo? Si nunca se va a ver un crossover, si no planea hacerlo... ¿Para qué? Pueden decir que es el mismo universo de Indiana Jones, que... Además, el universo de los X-Men ya está tan... Como Entrenar a tu Dragón. Inclusive, a nosotros nos gustaría que fuera el mismo universo de los Little Pony, de modo que los X-Men salgan a batalla montando... No. Y un comentario ahí de la noticia. Ajá. Mark Millar no es la cabeza de Fox para crear películas. Él lo ha llevado de consultor creativo. De consultor creativo. Bueno. Pero saber qué tanta influencia tiene porque... O sea, ya hay dos películas de Cuatro Fantásticos y cuatro de X-Men hechas. Puta, saber qué diablos va a hacer ahorita para tratar de Mira, de encaminarlas. Te voy a decir que las dos de los cuatro fantásticos necesitaban bastante ayudita. Y la responsabilidad que tiene, porque quieren sacar un reboot con una tercera, es grande. Y cuando salga mala, a él le vamos a echar. ¿Quieren hacer una tercera de...? De cuatro, sí. Y en menos de 2 años la quieren sacar. Sí, espero que cambien los artistas. ¿La tercera es la vencida? Sí, ya. Todos están pasaditos. Sí, porque ya está bien vencida la pobre. Aparte que de uno de ellos es Capitán América. Y ya no va a regresar a ser la Antorcha Humana. Uh-huh. Capitán. Además de eso, Vin Diesel. Esta es viejita porque era para la semana pasada. No, hombre, es un chavo. Vin Diesel. Es viejita. Vin Diesel es una viejita. Lo digo aquí primero. Ay, te la quiero buscar. Sí. A viejita. No soy. Fue Omar Mann, el productor. Yo iba a decir que va a ser el papel de Groot en la película de los Guardianes de la Galaxia. ¿Y sus diálogos van a ser? Van a ser profundísimos. Y lo peor Groot. Es... Groot, que no es el árbol. Sí, el árbol, sí, que solo y dice... Y va a ser CGI, Groot. O sea, si lo contrata va a ser para dar la voz, lo cual okay, me parece un desperdicio. Mira, él hizo la voz de The Iron Giant. Su mejor papel creo que fue Iron Giant, que tenía como sí. 3 diálogos. Y decía, I am Superman. Que decía, tree, no sé qué... You stay. Además de eso... Pero esa mujer era bien chiva, pero me imagino que estaba más que retocada después, ¿verdad? Ay, se la retocaron. Ay, sí, la comeback shit. Ah, por eso quiere hacer otra grabación de voz solamente. Le gustó el tratamiento. Le gustó que él se la retocó. Te vas a echar un palito, le dije. Vení, te la vamos a retocar y te vas a echar un palito. Te vamos a agarrar la cabecita pelona que puta, así la agarré. No, Vení, te va a echar un palito y te la vamos a retocar después. All right. Además de mira, eso... le quedaba mejor Drax, vea. Bueno, sí. Pero no has visto al baboso que va a ser el papel de Drax. Cholotón. Un cholotón, hijo de su madre, sin. O sea, lucha libre. Sin CGI, o sea, uh-huh. Sin ninguna ayuda. Es aquello que lo ves caminar por la calle y vos te apartás a la otra acera. Sí. A la otra cuadra. A la otra ciudad. Bueno, leyeron Microsoft, ya se echó para atrás también con lo que habían dicho que el Kinetic iba a tener que estar conectado todo el tiempo para que funcionaran los juegos. Microsoft ya se ha convertido en empresa que anuncia algo y en las siguientes 2 semanas está retractándose pues porque le que no hace market research o qué onda, vea. O sea, desde Windows, que el botón de Start ya lo volvieron a poner en esta versión y un puñado de otras cosas que... Bueno, es que ya va a salir una revisión de Windows 8, ¿eh? 8.1 sale en septiembre, bueno, hoy a finales de agosto. No sé. Es septiembre, creo que sí, septiembre. Y después la gente de Warner ya está hablando de la nueva temporada de Flecha Verde, Arrow. Y están anunciando mencionando qué personajes del universo de DC Comics van a aparecer. El primero y el más interesante, Flash. Va a salir Barry Allen y la intención es como probar las aguas para ver si pueden hacer finalmente un spin-off y una serie dedicada a él. Oye, así la serie de Flash que era medio cholerona, pero era buena. Sí, fíjate que sí. O sea, era medio cholerona, medio buena. Sí, es que tampoco era una serie así épica que, ay, yo la quiero tener, pero... Ah, sí, estaban diciendo que uh-huh. Supuestamente esta serie no tenía nada que... O iba a coexistir con la película, porque supuestamente están planeando una película también de Flash. Y que supuestamente que no hay problema, que son dos mundos o dos universos distintos, no se van a... Yo creo... Ahora, lástima que Arrow, por lo menos entre las series que yo sigo, es de las ultimitas que va a arrancar. ¿Para cuándo está? Está para octubre 9. Y la gran mayoría están para septiembre. Okay. Y ahí también va a salir Flash, ¿verdad? No es lo que estamos diciendo. Ah, pues sí. No, pero es que había una serie. No era una serie. Oí los comiquicos, ahí sale la noticia. Pero este episodio, o sea que tienes que esperar hasta mañana. Nunca lo vas a saber. Hasta mañana. Tendré que viajar en el tiempo. Espérate. Hay 3 personajes más que han mencionado. El hermano sangre, Brother Blood. La tigre de bronce, Bronze Tiger. Tiene nombre de hombre. En los cómics es el tigre. Y vas a aparecer Sin. Ops. La niña adoptada de Canario Negro. Ok. Ah, Sin. Sin. De pecado. Lo que sucede que ella que es la tuvo de que dejar así porque vietnamita se o algo así. Entonces, es su nombre original en aquel lugar, en el idioma local, no significa pecado, sino que es... la flor silvestre que... Marchita el olvido. Que marchita el olvido, algo así. Okay. Mira... Que era un protegido de Lady Shiva, pero ahora no va a salir como una niñita de Pretín, sino que la van a sacar como adolescente. Que salga Lady Shiva mejor. O quién sabe si por ahí va a ir el tema. Mm. Mira, no me acuerdo, estaba oyendo una noticia. Sí, ahorita se me refrescó la memoria con la noticia anterior. Uh-huh. De que una de las películas animadas de la DC va a ser la primera aventura de la Justice League. Esta que acaban de contar post New 52. Uh-huh. Donde se juntan la Justice League con Cyborg. Esa es la cosa. Que va a salir Cyborg, pero adivina quién no va a salir. Batman. Aquaman. ¡Puta, gracias a Dios! O sea, se van a bajar a Aquaman en favor de Cyborg. Mira, ¿no has visto un dibujito? ¿Qué es eso que te mandan? Ah, no, perdón. ¿Sabes quién va a salir en vez de Aquaman? ¡Shazam! Pues que esto es más... Hace más... Es que mira... Te lo resumo con ese dibujito que han estado pasando. No sé si lo han visto. Ajá. Que está un bicho ahogándose. ¡Aquaman! ¡Aquaman! ¡Ayúdame! ¿Y qué pasa? ¡Me estoy ahogando! ¡Llama a Batman para que me salve! Así que bueno... otra noticia que tenía era que... El actor joven que hizo el papel de Cyborg... Hablando de... En Smallville murió hoy. Puta, hoy, noticia fresca, fresca. Fresca, ahí está. En otras noticias vengo de California. No, mentira. El chamaco se llamaba Lee Thompson Young. Se ha muerto a la edad de 29 años. Lo han encontrado en su casa muerto de una herida de bala a la cabeza. Fuck. Pero que parece ser suicidio. Híjole. Y que, bueno. Está bien, está yuca. Mala onda. Qué palomo. Sí, hombre. Estos actores de Disney, porque parece que estuvo en una serie de para Disney. Uh-huh. Como que tienen mal récord de actores. Como que se les choyan los artistas. Sí, o sea, no como que. Este es el primero que veo que si es que se suicidó, pues. Pero por lo menos se pierden en drogas y de ahí se hacen todo. Bueno. Como la Lindsay Lohan, decimos. Cabal. La Lindsay Lohan. Que por cierto, decían que ya se está recuperando. A ver. Sí, hasta puta, que no podía más bajo. Sí. Pues es que y fíjate, igual que la Miley Cyrus, güey. Uh-huh. Que vos ves las fotos y tienen una su época en la que se hacen unas mujeres tan preciosas. Ah, claro. Y después, puta, ¿qué les pasa? Wey? Después, perdidas completamente. Right. Le dan mucha paz. Right, señoras y señores, llegamos a los 30 minutos del episodio, así que vamos a abrir aquí esta refrigeradora donde tenemos guardado la carnita. Señoras y señores, nosotros ya vimos Wolverine, al fin. Así que vamos a dar nuestro review. Full Soppiner. Danger, Will Robinson, danger. Así que de ahora en adelante, si usted no ha visto la película, que yo creo que ya todo el mundo la vio menos nosotros, así que estamos bastante seguros de que no le vamos a arruinar el día, pero si no la he visto todavía... Si, por ejemplo, van a ir al hospital por un mes y no la va a poder ver. Sí. Ya la vio, ya la vio. Seguro. Seguro. Sí. Así que, aquí va. Wolverine. Trata sobre un chamaco que tiene cuchillos en las manos. Yeah. Jinsu. Que se cura. ¿Es cura? Sí. No, se cura. Se cura, pero más rápido que lo que se cura cualquier persona. Uh-huh. Y parece que ser inmortal. Y se quiere morir porque tiene... Ah, manos de tijera, el que hacía esculturas de hielo. Yeah. No, mira, va. Wolverine viene. Está basada en, como habíamos dicho ya. Lo que estamos hablando era que esta película está seteada más en el universo de X-Men. Yeah. Que de Wolverine. Que de la película Wolverine Origins, ¿cómo se llama? X-Men Origins Wolverine. O sea, realmente ignoran totalmente la película Wolverine Origins. Sí. No... Fíjate que hasta si te pones ya a hablar detalles, ¿te acordás que Wolverine Origins le zampa dos balazos de... En la cambexita. No solo uno. No, dos. Yo la vi hoy. Ok. Y eso que... No sé, quería tener fresco. Quería arruinarte el día, sí. Okay. Ponele, entonces ahí cuando lo quemaron completamente con una bomba atómica, se le deberían de haber visto dos hoyitos, ¿verdad? No, porque eso fue en 45. La bomba atómica, perdón, fue ahí por los años 40. Ah, el y todavía no tenía. Sí, mucho sí, después, sí, sí, sí. Cuando sí, ya sí. Le habían puesto la amante. Tienes razón. En Nagasaki todavía se le ven la garra de hueso. La garra de hueso. Sí. Y nada, que garrita, que pulidita esa garra. No, que todo. Ajá, y cuando le ponen el volado. Tienes razón. En el 45 las garras eran de hueso. Era no de me. Hueso. No me había fijado. Sí, ahí todavía tenía memoria y todo eso. Tenía mamarias. Pero igual, bueno, si yo creo que eventualmente vamos a llegar al comentario de que todas estas películas de los X-Men y Wolverine tienen una continuidad que no otra existe. Cosa, otra pero cosa. Esta sí pega. Con X-Men 3. O sea, con X-Men. Espérate, Omar quiere decir algo, así que sigamos hablando. Pues sí, porque... no, es que mira, si ignoras Last Stand y Wolverine Origins, pega la continuidad. Sí, sí. Bueno, a lo mejor. A lo mejor, tal. Sí, Wolverine. Porque sí, lo que... y lo toca. Julio, sí. Te toca. Si Wolverine tenía... Mica. La llama. Si después de esos eventos de Nagasaki a Wolverine le borraron el cerebro, las memorias y todas esas cosas, porque es que si se acordaba de que del chavo este de Nagasaki. Es que no le pegó en esa parte la bala. Ah, ya. La bala se fue así de lado, como la que mató Kennedy. Que, ah, ya, ya. Okay. Sí, porque aquí en las películas no ha recuperado la memoria todavía. No, todavía no. Pero mira, o sea que también sacada de la manga. Yo, por lo menos en lo personal, debo decir que me gustó más que Wolverine Origins. Sí. Y dale eso. Si ignoras todo lo demás, pega con la continuidad. No, ignorando dos de las cinco películas anteriores. Es que mira, Last Stand. Esa es la tercera. La tercera, cuando estaban bichos todos. La última que salió. First Class. First Class. Esa mierda es... O sea, no debería de existir esa película. O sea, la película es chiva, pero no pega. Y los cabrones pasan zampados en un cuarto. No jodas. La continuidad puede estar desviada, igual que la del programa hoy. Pero la historia es buena. Y además estamos hablando de Wolverine, película. Sí. Bueno, pues sí, entonces... en esta vemos que Wolverine estaba en Nagasaki... Uh-huh. Tan vergón era que lo tenían capturado. ¿Cómo putas lo capturaron? A ver, ¿verdad? No sé cómo le hicieron. Sí, ya llamaron a Batman, no sé. Llamaron a Batman. Y lo capturaron. Mira, la mara que sí le gustó la película va a estar diciendo: solo a Batman le gusta, ¿verdad, cabrón? Sí, pues, es que ustedes son Marvel. Momento, esta película es Marvel. No. Aunque te voy a decir que yo no creo que tenga nada que ver, pero en esta película, en la primera, Origins. Origins, la primera de Wolverine, el solo. Ah. Cuando él, ¿te acordás? O sea, que... X-Men. Y X-Men 2. Es que todos son Wolverine, el solo. Bueno, pero volada es que cuando él ya ve, no, a estos cabrones con los que me he zampado, cuando andaban peleando miles de guerras y todo eso, ajá, no vale verga, me voy. Que le dice él a Sabretooth, puta, mira, es que aquí, para esto no es para lo que nosotros no queríamos hacer, ¿verdad? Cuando él se va. Y le dice el Sabretooth. Pues viste con mucha atención Wolverine Origins. Es que la acabo de ver, la vi ahora en la mañana. Sí, por eso. Lo vi ahora en la tarde. Entonces le dice, ¿y qué preferís? La vi en el trabajo, sí. Perdón. No, jefe, no. ¿Qué preferís que te tengan en un hoyo esperando a ver qué pasa? Y yo, ahí en la siguiente película está en un hoyo ahí, que a ver qué putas lo tienen. Esperando a ver qué pasa. Bueno, salva un tipo en el 45 y después sucede que ya en la época actual... Cuando está sintiéndose culpable por haber matado a Jean Grey en Last Stand y siente que ya la vida no es nada porque ha perdido el amor de su vida, lo manda a llamar otra vez el japonés este, que hoy es un mega empresario palomísima que hace de todo. De todos productos, no de todo. Y baila así, stripper. ¿A alguien le hizo de todo? Sí, bueno. Nom. Sí, cabrón. Y sabes, mi sobrino, la crítica que él tuvo a la película después que me dijo, ¡qué película más chiva! Pero lo que yo no entendí, ¿cómo ese soldadito se hizo multimillonario? ¿Qué? Eso es lo más inverosímil para él. Se lo salta. En una película con mutantes y robots y toda la onda. Lo más sorprendente es eso. Como, bueno, dale. Algo así como Will Salgado. Pero bueno, Lo que los sí. Concepto perdido en este programa. Pero mira, entonces yo sentí que la historia, o por lo menos el plan del malo, uh-huh, era bastante simple. O sea, no quería morir, quería jalarse el healing factor de alguna forma. Pero el plan es simple, pero le dan una vuelta totalmente innecesaria para rellenar 2 horas de película. No, lo que pasa es que el plan era simple, pero viene con el mismo... Tenías razón el sobrinito de Julio. ¿Cómo se pudo haber hecho millonario si hijo puta si ni siquiera le pudo explicar a Wolverine? Puta, cabrón, dame una inyección de esa mierda para yo curarme. Va, es que sino es, que yo te voy a... Puta, yo no me quiero que me quites esa mierda. No, es que esa es la cosa. Ajá. ¿Por qué el hecho de que él obtengas muestras de células de la médula ósea de Wolverine, que es lo que hacen al final, ¿por qué eso le iba a quitar a Wolverine el healing factor a él? O sea, una cosa, aquí está la muestra, bien, hacemos experimentos genéticos, vaya, ya tengo healing factor, qué paloma. Mira, puta, cabrón, mira todo lo que yo he hecho, soy paloma, mira mi familia, puta, ayúdame otra vez, no te puedo tener, pues. Mira, tenés sangre, aquí está. Lo que pasa es que... La abuela, sí, aquí está tu muestra de ADN, y puta. ¿Querés una muestra si sacas la tuya a la cabeza? La he hecho toda la vida. No, mira. Y ella le deja. A ver, tengo la muestra, papá. Ay, me la tragué. Otra vez. Ni mañana. Ay, mañana, vengo más rápido. Bueno, pues sí, entonces. Espérate unos 20 minutos que recargue la película. No, vengo el perico de Gil Impacto. A los 2 segundos. Pasa permanente. No, anda, ¿de dónde crees que sacan la Viagra? No sé. Se lo reye. La séptima garra. No, pero vaya. La sin uña. Lo que sí, otra cosa que yo todavía no me explico es: viene un viejito, llama a Wolverine. Le dice: mira, Wolverine, no me quiero morir. Préstame tu healing factor. Vergón. Y él le dice que no. Ok. ¿Por qué tuvo que fingir la muerte y llevárselo al laboratorio? Y hacer todo ese de verga, si ya lo tenía ahí en la casa. O sea, el Wolverine le dijo no. Ah, ok, bueno, sí, si quieres quedarte hoy en la noche y tranquilo. Inmediatamente ponerse la armadura y a darle verga, pues. Es que la armadura está en el laboratorio. Es que la traigan en camión, pues mejor que fingir la muerte, esperar 2 semanas que el funeral del tipo y que se enamore de la hija y que después se la rate y se tengan que llevar de vuelta al otro lugar y que no hay que putz. Sí, o sea, estaban alargando todo. O sea, ahí lo tenía, pues. Era totalmente innecesario. No, mira, la historia es... No, es que espérate. Está bueno hacerla pedazo, ¿no? No te lo critico. Es que yo también me dormía un poquito. La historia era que al Wolverine esa noche... ¿Hoy? Oh, se lo llevaban con el viejito al castillo. Lo que pasa es que le salió el tiro por la culata, el fulano. No lo lograron capturar, se complicó el... Con el ataque los Jackfa al día siguiente en el entierro. No, pero ¿por qué fingió la muerte? Si estaba vivo todo este tiempo. Estaba en su armadura que lo mantenía vivo y que sí, con esto te voy a hacer mierda. Porque según su plan, él iba a rejuvenecer. Entonces, sí. O sea, él juraba que Wolverine plan, iba a llegar. Sí, está en mi ADN. Según su plan, a Wolverine le quitaba, a como dé lugar el Healing Factor, él rejuvenecía. No podía seguirse presentando como el mismo Harada, el jefe del clan, porque es un viejito que nadie lo iba a reconocer que iba a ser el mismo. Y por eso hereda todos sus bienes a la nieta y no al hijo. Porque la nieta dice, él consideró que yo era iba a ser más fácil que me manipulara. Mientras que mi papá no se iba a dejar. ¿Pero para qué? Si ya tenía Wolverine ahí, pues. O sea, todo eso que me acabas de contar... Se elimina sin el momento que Wolverine le dice que no. Ah, bueno, sí, espérame. O sea, si cuando le echaron el humito verde a aquel, en vez de zamparle al animal, le hubieran agarrado las manos. Sí. Porque me imagino que él quería fingir su muerte, porque también es como voy a explicarle a todo el mundo que yo, viejito, tal cosa, ahora estoy joven otra vez. Nadie me va a creer. Aquí tengo este volado que es el Healing Factor que te da vida eterna. Cobro 100 millones. Yo soy prueba viva. 100 millones el que lo quiera. Puta, se hace más millonario. Y me lo paga después, hijueputa. Y tienen ordenando a Wolverine todo el... Bueno. toda la vida. ¿Tiene? Lo tiene cortellando, a ver, por dónde, pero... No, es que realmente, o sea, el plan tenía, que... tenía sentido, pues, o sea, no me quiero morir, le quiero sacar pero, un maestro. Es que mira, el plan pero, era... Lucha larga. La condicionante de la película, los factores que te ponen es que el Wolverine, para quitarle el Healing Factor, no es solamente una muestra, sino que se lo tienen que quitar. Y Wolverine se queda sin Healing Factor. ¿Por qué es una gran paja? Te lo, solo te lo mencionan de que se lo tenían que quitar para poderle sacar el... No tiene sentido, pues, pero no eso es lo que tiene sentido, te menciono. Yo estoy de acuerdo, pero según la película se lo tenían... El proceso que se habían inventado se lo iba a eliminar. Cuando sabemos que es paja porque es a nivel genético, todas sus células lo tienen. La cédula también. Sí. Porque al final lo que le habían hecho es que le habían zampado un animal, no era que... Sí, le habían metido un volado que se le había pegado el corazón y por algún motivo no, eso no le quitaron el impacto. Y por un motivo no lo podía utilizar, fíjate, pero no se lo habían, se lo habían como bloqueado. Mientras tenía el... Y ahora, eran dos animales, a ver qué putas hicieron. Yo lo mismo pensé, fíjate, todo el momento, desde el principio te presentaban los dos frascos, uno con un animalito cada uno. De repente ves los dos frascos vacíos y yo pensé que se iba a sacar dos ahora, cucarachas. Sí, te voy a decir dos cosas, la uno y la dos, que... Como te lo presentaron en la extra, de que, ah, yo te puedo hacer mortal de nuevo, y que, ah, ya no me estoy curando como antes. O sea, puta, a mí no me, todavía me hacía menos sentido decir, ¿para qué puta quiere perder el Healing Factor? No, es que secuela tiene que perder poderes. Tiene... Exactamente. Entonces yo decía, van a caer en ese, cliché. Cliché, pero así, avisado, ¿eh? Y va, al final, no, el hijo de puta no quería perder el Healing Factor. Entonces cayeron en el cliché, pero por lo menos no lo hicieron tan pendejo. Y a raíz de eso, mi segundo comentario es que puta, aunque es cliché, pero yo sí pasé socando toda la película de sí, es lo sí. Que fue puta, si hoy sí lo pueden hacer, mierda, sí, este cabrón. Es que y ese talento, aunque yo después, bueno, espérate, si no tienes Healing Factor, hasta de aquí desde la garra debería de estar sangrando, pero así como que bicha que la acaban de desvirgar. Pero, y no, va a tener también sus cagaditas, pero sí hizo un poco más emocionante las peleas, saber de que el tipo... No era... es que no tuviera Healing Factor, lo que pasa es que se lo habían reducido. Sí, porque le pegan tantos balazos que sí, no se debería de haber podido mover. Pero... No, o sea... fíjate que después me quedé pensando eso mismo, de que por lo menos los que les pegan, los balazos que le pegan en el pecho, en teoría están chocando contra las costillas. Ah, también. Pero son que adamantium. Tienen adamantium. La adamantium, sí. Entonces, ¿tiene chaleco con antibalas incorporadas? Las balas, en teoría, no le iban a dañar sus órganos internos, a no ser que le pegaran en el estómago. Pero o sea, sí, la piel tenía que estar morada y herida y no se tenía que sanar rápido. Y sí, tendría que haber sangrado más. Así da la impresión como que tenía un cachito aún de Healing Factor. Porque aguantó mucho. Pero sí tenía buenas partes. Un poco. ¿Qué onda la aparición de la bicha de la Jean? De la Marico. Ah, ella, de la Jean Grey. La aparición. Ella de la sí Jean ya Grey. No tiene buena parte. Fíjate que a mí me terminaron viaje. Aburriendo esas. Tanto que sí, que yo te quiero. Que te... ¿Para puta, qué? Cada vez que salía yo. Ah, la puta otra vez. O sea no, siento que no podían haber nada. Contado de alguna forma un poco más efectiva el hecho de que él todavía estaba vinculado de ella y que por eso estaba sufriendo. Fíjate mejor que esas escenas, porque esas escenas terminaron siendo aburridas. Yo creo que lo hicieron para que comprendiera el público, comprendiéramos el público, que la película estaba después de X-Men 3. Sí. Como que para que él dice, acá, nosotros también podemos hacer un universo así bien. Bastara con, hubiera sido mejor que al principio te hubieran dicho, y después de los eventos de X-Men 3, sí. que sabemos que no quieren recordar, pero... No, vale. Sí. Más que las escenas, a mí... Anteriormente. A mí lo que me cayó mal es que la bicha ya estaba bien viejita. Ya sí. Envejeció desde X-Men 3. ¿Hace cuánto salió? Que de por claro. Sí, cuando salió, ya la Jean Grey... No era una bichita. No era bichita y ya se veía una señora madura. Un y ahora truqueada. Se ve más aún. Sí, estaba guapa, pero... Y la tratan de, no sé, ponerla bien una belleza idealizada, un poco más realista... idealizada, pero la ves bien aguadita de sus pechonalidades, cada vez que se movía, blup, ahí le quedaba en la cámara, quedaban del otro lado, sí. Para mí no fue bien construida. Se levantaba de la cama y las chichas todavía estaban ahí. Bien construidas esas escenas. Lo que tenía entre las chichas era el ombligo, ¿eh? Sí, sí. Tenía que hacerle como que era hacky sack para caminar. Y todas esas escenas y la parte cuando él se va con la Marico. Con la Marico. Yo sí la sentía violentona. La Marico estaba bonita. La marico sí. Muy guapa la japonesita. Está muy fíjate, ahí también otras dos cosas. Esa escena yo la sentí lenta. La otra sí, la mojillo estaba algo rara. La otra, la otra. Ese hijo de puta sí estaba más fea que la cana de cagar. Pero tengo que ver con las escenas de pelea de ella. Eso sí. Tiene las mejores escenas de pelea. No sé si era ella, si era doble, no sé. Pero las escenas de pelea en las que ella interactuó. Ella y el arquero, el chavo de la flecha. Sí, sí, cayó bien también. No, mira, ese queda de chivo, pero eso que sale en el funeral, ¿verdad? Y vos decís, ay, este puto. Después sale dando Wolverine, puta, qué paloma para tirar. Ahora, ahí le hice un par de comentarios al Brito cuando salió él por primera vez. Puta, sí, ahí nadie lo va a ver, ¿verdad? ¡Qué ninja más bien escondido! ¡Ya se acabó así parado! ¡Ya se acabó más caminando con el futuro! ¡Y ese güey, puta! ¿Y ese cabrón vestido de negro? ¿Qué este ¿A mediodía? ¿Qué? Okay. O sea, y estamos en Japón. O sea, aquí han de haber 75 ninjas que no vemos. ¡Y este güey, puta! Sí, el peor ninja de la historia. Pero bueno, por la flecha... Pero la cosa es que te explican quién es... Hasta que llegan a Nagasaki, la casa de la bicha, que ven una foto y dicen, ah, sí, él era campeón de tiro con arco y yo era con cuchillo. Y nunca la vimos tirar un cuchillo. No, sí, no le ensarta al abuelo al final. Ah, sí, los ¿Pero así? No, con una de las garritas de Wolverine desde lejos. Se la tira. Sí, se la tira. Ah, eso no me... Pero, o sea, realmente aparece y yo, oye, de puta, ¿quién es, vea? Y dice, ay, ya como a la mitad de la movie, dice, ah, este es mi primo Kenichi Harada, no sé qué puto. De calanda parada. Entonces, ok, va, está bien. Mira, pero estaba chiva las escenas. Sí, estaba bien. Mira, pues, o sea, las pelas son buenas. Yo creo que realmente tendríamos que... yo haría la distinción más bien... Como película de acción, me gustó. A mí la acción de la película, las escenas de acción, me parecieron bien. La pelea arriba del tren es buenísima. Sí. A mí esa es la que menos me gustó, fíjate. No, hombre. Es que desafía las leyes de la física. Sí. Ah, no, bastante, sí, pero... lo sé, pero se ve bien chivo y Wolverine hace algo que lo has visto hacer en la tele, en animación y en cómics antes, de sujetarse a algo. Con solo garras. Con la garra. Yo quería ver los vagones de adentro. No, y también tiene. Y así, pero eso tiene razón, como un juego de video. Los cómics a cada rato. Eso que escala con la garra. Sí, pero el otro tipo puta con un cuchito debería estar acá. Sí, el cachete hasta por ahí. Ahora, la pelea con los fulanos. Y cómo se lo baja al último. Que dice saltar y. No, es que vale. O sea, usa estrategia. Pero esto ¡ah, yo imagino que eso es como... ¿Le hizo el Hanoi? Sí, como juego de video. Sí. O sea, para el juego de video, eso una secuencia de como media hora así, de esquivando rótulos en el tren. Y las cagás en el último rótulo y te descolgas a comenzar. Sí, no, pero, no, fíjate que a mí no, esa pelea es de las que menos me gustaron. Y todas las demás peleas, sí. La del funeral me enculó esa pelea. Bueno. Buena pelea, porque igual tenías... Bueno, es que... Puta, eso... Wolverine hecho mierda, después lo ves ya dándose verga... No, es que eso del funeral, pasan al tren, pasan a la media calle, o sea... Es un non-stop ese pedazo. Hasta que llegan al Love Motel, donde escogen el espacio exterior. Marte. Visión a Marte. Visión a Marte. Eso me dio risa también, sí. Pero ahora, en los cómics... ¿Y el veterinario que le saca la bala? En los cómics... ¡Estudiante! Y este doctor, más o menos, es veterinario, estudiante. ¿Por qué se asusta? Es que mientras te sacaba las balas, le cortaste los dedos. ¡Raleado! It's okay. No, pero mira, en los cómics originales, ¿cuál es la relación de la Yukio con la Mariko? ¿Tienen alguna relación o nada no, que ver? No, nada que ver. Es, porque ella es una Ronin que se encuentra Wolverine en Japón. La Yukio. La Mariko sí es una bichita que es la hija adoptiva de Wolverine. No, esa es la... otra chava. La Mariko, cabal, él llega y se enfrenta al Shingen, que es el papá de Mariko, uh-huh. Y que es un gángster y tiene relación con los yakuza y todo eso. Uh-huh. Y se termina enamorando de Mariko. Y se la pesa. A la Yukio no se la pesa. A la Yukio también se la pisa. No, es que de la Mariko... Mira, hoy los leí desde ayer. Los leí desde ayer, porque yo nunca los había leído. Puta, pero ¿pa' quién? ¡Está algo de coloradito! Mira, es parte del... Me acordé por qué no los había leído. Yo había conseguido el primero. Había las mejores historias de Wolverine. Y el arte me... Arte Frank me mató, Miller, es... Pero no es que sea malo de Frank Miller, sino que Estás hablando de algo que publicaron en el 82. Ponela... Los colores, la forma que coloreaban entonces los paquines. Eso sí. Pone la primera imagen donde sale Marico. Uy, pero es que este es el último, es el cuarto, pero te vamos a ver. Ah, en el cuarto. Sí. Espérate, está más por acá. Oye, es que ese issue en particular que tenés ahí sí se ve un poco. No, pero fíjate que lavado se ve todo colores. Lavado los colores, pero el arte no está mal. No, va, mira, es que en el sí, pero en el manga ese está hecho mierda. Sale la Marico y está Wolverine viendo una foto. Estamos hablando de la miniserie Wolverine por Chris Claremont y Frank Miller, por cierto. En la que se base en gran parte de la película. Entonces, aquí está la imagen de Marico que él está viendo y acordándose que, ah, qué linda. Qué linda mi... sí, puta, decir que está, que esa mierda. Para todo hay gusto. ¡Fuck! ¿Pero esa foto ya estaba muerta o quién sé? No. Ahí le habían inflado la cara. Está, así. Así de desfigurita, desfiguradita quedó. Sí. Después de que se la pisó, como quedó. Sí, y ese es el papá de la Marico. Sí, este es el papá de la Marico. El chingue. Esta es la parte que... ¿Cómo se llama? Que se ve súper bien. La miniserie de Wolverine. La miniserie. Se llama Wolverine. A ver si estará en... Lo buscaré en Unlimited, a ver si... Y todo lo que gastamos en esos graphics para que se vieran en el podcast es... Ay, mira la foto de boda. Ah, sí, que al final de eso se van a casar. Se casan. Se van a casar. Se van a casar. Invitan a los X-Men. Mira qué viejo se ve Wolverine en ese paquín. Sin que ya está Maitrón. Bueno, entonces... Puta, de ahí pasa... Yo me dormí en la parte... ¿Te dormiste, de veras? Sí, es que mira, miércoles teníamos raid, así que en Warcraft estamos tarde. Jueves grabamos la película esta que Omar nos dejaba salir por estar subiendo el episodio. ¿Yo? Viernes a las 10 de la noche viendo la movie. Estaba cagándome el sueño. Entonces, en la parte que están en la casa de ella, que sí... Que esa parte es lenta. Que se la acuesta en la camita y no sé qué puta... O sea, y ahí sí raneaba, ahí sí me fui. Yo sí siento que tiene muy buenas escenas de pelea, de tiempo de pelea suficiente, pero esas escenas lentas sí las hubieran podido cortar un poco. Y a mí la historia, soy sincero, no me gustó mucho. No, la historia está increíblemente sencilla y predecible hasta... Sí. No me gustó. Bueno, o sea, se murió. Se murió el viejito. Y eso es all it's got it coming for, son las escenas de acción, para mí. Es lo único que vale la pena ver de la película. Y que es bastante, pues, porque el puntaje que le voy a dar no va a ser tan bajo, precisamente porque la acción está buena y la película se disfruta por eso. Pero que le vas a encontrar que puta, la historia está bien amarrada con... No, en realidad no. Mira, trataron de alargar y complicar la historia de una forma bien difícil. Bien porque, artificial. Yo me sentí confundido en gran parte de la película... Porque de repente veías que al Wolverine y a la Marico le estaban buscando los Yakuza, que no te explican por qué la quieren capturar. Que ese es como aparte. Es trama aparte. Es trama aparte y no se resuelve. ¿Cómo no? Sí, porque Shingen la quería porque a ella se lo habían saltado a él para darle a ella toda la empresa. Ajá. Del abuelo. No, pero que estaba fingiendo su muerte en ese momento por razones. Pero fíjate que es lo que yo siento que es algo separado. Porque el segundo que la anda buscando... Es su prometido, que es el ministro de seguridad. Pero es por el hijo. Porque el papá de la Cherita es la que arregló el marriage con el ministro de seguridad. Y como el ministro de seguridad tiene la conexión con todos los Yakuza. Pero yo entendí que el ministro tenía personas del gobierno que son los que al final la van a traer a la aldea de pescadores y se la llevan. Que no eran Yakuza. Sí, no, sí. Sí, yo creo que sí. Y finalmente está el grupo de ninjas que son del clan del abuelo. Que supuestamente... Que es otra mara. Que que estaban en liga con Viper. Que está en liga con Viper. La doctora que... Qué mal personaje, por cierto. Ese Viper existe. Sí. Sí, pero no es mitad culebra. Y no es mutante. No, y creo que mutante. Solo tiene alguien que es una mujer que domina muy bien el uso de venenos. Ah, ya. Pero a mí el personaje de Viper sí me pareció un agregado a toda la película. Y que al final el trajecito verde y todo eso se ve bien en un cómic. Pero en la película, que la habían puesto una película como bien realista. El Wolverine nunca sale su traje, no se ve en superhéroe. La Vipers con ese trajecito sí. verde brillante estaba de... Quedó como eyesore, como... Era un gran lugar. Y estaba rey, o sea, no sé, tenía buen lejos, pero ya de cerca... No. O no sé si es demasiado buen artista y por las caras que hacía caía mal porque era la mala. Sí. Pero caía mal. La hincha. Caía mal. Aparte que no te lo tragabas como... Que se miraba que la primera vez que salió... Yo dije, puy, ahí está. No, pero te dije, sota. No, sí, es que está bien bonito. Sí, solo que yo no le podía dejar de ver un subarro que tenía aquí en la boca. Cabal, no, y después, y las caras que hacía todo. Ya cuando exageraba por ser mala, ahí donde no, ya se le perdió lo bonito. Eso, fíjate que esa. Yo, solo el hecho que tenía estos ninjas que no sabía de qué bando estaban hasta casi el final. Uh-huh. Y, o sea, se sentía como que le estaban agregando así mierda encima. ¿No sentiste que bien rápido cambiaron de bando los ninjas? El ninja, el Ah, bueno, el sí, yo esperaba que... Que le costó estaba de repente, como, poco, vale, no sé qué. Y en medio de pelea, no, ve, vale verga. Se cambió así de... O sea, no le costó mucho el proceso ese de... No, para nada. De decir, no, pues ya no voy con él, voy en contra de él. Ahora, la armadura del Silver Samurai me gustó. Estaba la armadura chiva. Estaba chiva. Estaba chiva. Logré ver la armadura sin imaginarme lo mismo que pasó con los que salían en Battleship, con lo mismo que incluso con los de Pacific Rim, que yo decía, puta, ese es un Iron Man. Ahí con la armadura no, o sea, sí sentí que era algo un diferente. Iron Man de adamantium. Sí, porque no es porque toda la vida les tienen que poner ahora a los robots algo aquí en el centro, en el pecho. O no se lo vi o no lo tenía. No lo tenía. Ajá, entonces, la clave era que había que agarrar la espada con dos manos, porque si no se chiva. Sí, es una gran paja. No sé. Pero viste que le quitan las garras. Pues eso me sorprendió realmente. ¿Me dolió? Eso porque. Sí, bueno. Te digo que lo que a mí más me ha dejado pensando de la película es. ¿Cómo puta se la van a volver a poner? Sí, yo pensando, tal vez se la ponen antes del final, pero... No. Yo pensé que se las iban a poner, si ahí tenía la empresa que había pasado estudiando el adamantium. Y puta, cerote, que te las pongan y después de la mierda. Yo creo que a propósito, la próxima donde él salga, va a salir sin adamantium, las garras. Y van a tener van a respetar esa continuidad. Sí, no, ojalá, yo no quisiera. Yo no quisiera. Yo tampoco. No, pero se le va a regenerar el adamantium. Pero, o sea, no, tienes que poner. Pero tiene las garras de adamantium. No sé si Magneto las podría pegar. Podría ser. Pero fíjate que hacen más interesante al personaje. Así como en esta película le quitaron el Healing Factor un pedazo de la película. Eso y sí. Se hace más emocionante. Pero ponerle... Si lo sacan a futuro sin las garras, sin adamantium, hacen el personaje pero también. Le crecen en 2 minutos. No, el punto no es que se le quiebre. No, hay cosas que no puede hacer. Y él hace fuerza. Puede... No, y viste que hizo fuerza. Así, que me salga más rápido. Porque en la anterior también le quebraron la garra. O sea, el Sabertooth. Sí, pero antes que fueran. Antes de que fueran de diamante. Bueno, pero sí, cabal. Es una reducción de poder para Wolverine porque ya no va a poder cortar. Armas y metales así tan fácilmente. Claro. O sea, entiendo y comparto que eso haría la historia un poco más interesante. Pero a mí me llega a ver que... Sí. Que cortes de todo. Y más si va a ser contra Sentinels y toda esa onda que supuestamente se va a dar puta, duro. Sí. Entonces sería más interesante que a media película se inventen algo para agregárselas. Porque al principio de la película... Sí, podrían manejarlo bien. Ajá. Porque digamos, en esta película, cuando finalmente se quita la cucaracha electrónica y le vuelve el factor, yo dije, hoy sí hijo de su madre, que se preparen, ¿verdad? Ahí sí me emocionó, fíjate. Cabal, sí, sí, tenés razón. Ahora, igual yo aquí lo digo al aire. Si yo alguna vez veo a los que dan ese programa especial de entretenimiento que dan aquí en El Salvador antes de las películas. Hijo de pistola, más mierda. ¡Qué hijos de la gran puta que spoilearon la escena final, sí, cabrón! Sí. ¡Qué hijos de la gran puta, cabrón! Pero que, sí, yo... Es que cabal, ¿verdad? Que la escena al final cuando se encuentra el profesor X y a Magneto... Yo no... Y yo... ¿Cómo se le ocurre decir eso? En ese... Sí, show más... Mierda. Qué suerte, yo no me había enterado, pero... Sí, ¿Qué metí de pata? Es en eso. Es ese show donde sale la chica. La de tu prima. ¿Dónde sale la Gina Salazar? Gina Salazar. Gracias a Dios que no fue ella. Masita la que dijo, sino que... Sí, ella fue. No, sí, yo me acuerdo que fue el chavo. No, hombre, la Gina fue. Es que yo solo medio oí. Yo, o sea, hice así para no oírlo. No terminé de oír, pero ya era demasiado tarde. No, ella fue. Así con sus manitas, que hace sus mismas gestos de no sé qué, no sé cuánto, cuando le dice no sé cuánto de spoiler. Motherfucker. Bueno. Entonces, puntajes. La escena del final, por cierto, está amarra con Days of Future Past. Fíjate que hablan de Trask. La escena... Uh-huh. La escena del final me dejó bastante emocionado. Bueno, sí, fíjate que sirvió su propósito porque está interesado en ver la siguiente. No, y amarró, pues. Y no sale Magneto con poderes, o sea, cero con... O sea, ha pasado un vergo de mierda. Sí. Pues sale vivo el profesor Magneto X también. Solo con eso. En su cuerpo original porque terminó la stand y un viejo sin mente. O sea, se le metió la conciencia en el cuerpo que no era él. Porque él tenía la moira todo hecho. Solo que le hayan hecho la cirugía plástica para que... Porque el cuerpecito, la Phoenix lo hizo desmembrado. Lo desintegró, Sí, o sea... Me emocionó la escena. Incluso me gustó el hecho de que él, cuando ve a Magneto, le dice, puti, ¿en vos por qué voy a confiar? Y cuando sale el otro, hijo de puta, se caga, vea. Pero siento que tienen que explicar mucho. Y sí. Si se meten a todos esos detalles, que porque tiene poderes este, que cómo revivieron a Alex Xavier, que cómo le van a volver a poner el adamantium en las garras, puta, pueden perder demasiado tiempo de la película. Porque no hay ningún entremedio, vea. O sea, esa es la que viene. Va a ser un web only episode. Viene, sí, es la que viene. First Class, Days of Future Past. Sí. Tiene un montón que explicar. ¿Y sabes qué va a hacer? No lo van a explicar, solo van a decir, fue. Ojalá. Fue difícil. ¿Qué será? Ojalá. Algo así debería ser. Un par de frases. Sí. Y fíjate. Bueno, acuérdate que al final de Last Stand se ve que el Magneto medio mueve una piececita. Pues, o sea, como que te dan a entender que le viene tarde o temprano va a recuperar el poder. Sí. Fíjate, para cerrar mis comentarios, lo que me gustó también de esta película es que, a diferencia de muchas de las películas de superhéroes, no fue una película en la que tenía que salvar al mundo, tenía que protegerlo por el... un nuevo malo que venía con intenciones de apoderarse del mundo, de un país, de la ciudad. Es una historia bien autocontenida. Es una historia pequeña, bien personal de Wolverine. No salen el resto de los X-Men, ni hacen falta. Y me gustó por eso. El hecho de que le quitaran el poder fue más interesante porque se podía enfrentar a simples samurái y ninjas y le costaba. ¿Qué más? Y hasta las partes lentas me gustaron, fíjate, porque sabía que iba tratando de seguir esa historia viejita de Wolverine y la historia de la Mariko, que en la vida del personaje es uno de los intereses románticos de él, que entiendo yo, y gran spoiler, pero creo que tarde o temprano muere, porque ya no ha vuelto a salir. Y con el paso de los años es un recuerdo que a él siempre le afecta, similar al de la Jean Grey. Entonces, conocer un poquito más, aunque en una versión tan diferente, me pareció interesante. Sí. Right, bueno, puntaje. Y le doy... Mira, ¿cuántos puntos he estado indeciso entre 3.5 y 4? Le voy a dar 4 ahorita porque... Solo porque me gustó la salida de la película. Right. Pero creo que con el tiempo, posiblemente, comparándolo con otros... Otra será la tendencia, pero ahora te la voy a dar 4. All right. Don Britoman. Fíjate que... A mí me gustó la película, me gustó mucho más que la primera. Igual, todo lo que hemos hablado, pues, historia sencilla y todo lo que querrás. Y yo sí le bajo puntos, por lo que también la voy a dejar en 4. Uy. Ay. Porque qué fea la Yuki. La Yuki. que, o sea, es que era chocantemente fea. Sí. Entonces, yo creo que lo hicieron a propósito, porque si la ponían tan habilidosa y bonita, ¿para qué puta la Mariko le iba a robar el show? Si va a robar el show y cómo le hace caso a la Mariko. Yo lo es lo primero que porque la Mariko está de cara. Hubieran puesto todavía más bonita la otra. Fíjate que yo la vi, la cara así como rara, pues, pero no tal vez no fea. Así, no, yo sí la vi fea. Es que mira, ahora, si estamos comparando China, no tan fea como la cara de plato que pusieron de la Kazumi, ¿verdad? O como la que pusieron de Psylocke. ¿Cuál fue? ¿En X-Men qué? Ah, puta, no, acá no existe. Sí, ahí le aire, ese fue contra el orgullo. De... Sí, sí, no, eso no sucedió. Ese es un invento que ya era la Psylocke. Fue una pesadilla. A ver. Dice Som que no piensa que la próxima película de los X-Men puede ser ocasión ideal para borrar varias cosas y dejar un reboot la franquicia. Mm, ojalá. Sí, pero implica que toda la mara tiene que haber visto todas las movies. Y, sí. No sé si vale la pena. A ver, Tico, ¿cuánto le da pues? Fíjate que yo tal vez... Es que como según dije, me gustó más que Wolverine Origins. Ajá. Pero esa no me gustó casi nada. Entonces, no es como que gran ganancia. Ajá. Sí siento totalmente innecesarias todas las vueltas que pegó el Wolverine. A pesar que las peleas sí estuvieron buenas, pues. Pero... fue relleno. Yo en eso digo, puti, ¿para qué hacen esto? Y o sea, casi no las disfruté por... Bueno, sí las disfruté, pero siempre tenía eso de que... O sea, ¿por qué el viejo este? No, vas a ver. ¿No? Entonces, no, yo sí le darían 3 puntos. Sí. ¿3 puntos? Sí, 3 puntos. Igual, o sea, está más o menos. Yo le doy los 3 puntos también, fíjate. Y lo he estado pensando desde hace ratos. 3 puntos y 100% basado... La parte buena de los 3 puntos es por la acción. Porque sí, como película de acción sí la disfruté, estaba buena. Pero como historia, not really. O sea, no era una historia buena, no era una historia chiva. Mira, yo no lo hice intencionalmente, pero sí logré no ponerle tanto pensamiento a la película. Pues entonces yo creo que sumando la mala historia con las partes lentas, aún así, creo que a mi gusto pesa más las buenas escenas de acción. Uh-huh. Entonces, por eso es que sí le doy yo los 4 puntos. All right. Bueno. Ah, pues ahí estamos. Esos son nuestros comentarios acerca de Wolverine. Y ahora, señoras y señores, continuamos este episodio con un... 10 en 10, Tico Man, ¿qué es lo que tenemos hoy? Este 10 en 10 es de héroes. Mira que... Y sus ataques especiales. Qué interesante. Que si en Days of the Future Past van a salir dos Wolverines, uno con garras de diamante y otro con garras de hueso. Sí. ¿Podría? Sí, sí. Uh-huh. No, pues supuestamente va a salir el Wolverine viejo. Y hay una foto así con el pelo gris. Old Man Logan. Ajá. Sí, sí. Y por ahí había... Alguien especulaba que el trama... Y ahí no se ve tan fea, pues. Fíjate que de rubia no se ve tan fea. Se llama la actriz Rila Fukushima, la que sale de pelo rojo. Yeah. Es que también el pelito rojo no le ayudaba en nada. Sí. Había gente especulando de que parte de la trama la hicieron a propósito, que iba a perder el Healing Factor para permitir que el personaje envejeciera, dado que el actor Hugh Jackman... Hombre, ya sí, no puede no, con ya, los años. Ya. No los pueden ocultar por más maquillaje. Entonces, que podían darle un poco más de años a que él y siguiera siendo el personaje. Que a esta altura creo que es el actor que ha hecho más películas de superhéroes. Ha salido haciendo Wolverine en 6 ya. Pero fíjate que ese conteo, por lo menos, yo no sé si me estoy equivocando, pero me pega contando el mini cameo que hizo en First Class. Correcto. Con ese es que hace las 6. Ahí están diciendo que capaz como no envejeció en 200 años y por qué envejece apenas en 30 años, ¿verdad? Porque el actor Hugh Jackman está viejo. ¿Sabes otra cosa que sí puntos que le doy? Si ves ahorita la primera X-Men, la primera vez que él hizo el papel de Wolverine, si ya la ves ahora, puta, qué ridículo el pelo. O sea, y así es el pelo de Wolverine. Ya de verlo en live action, ahora, no sé, yo lo vi, yo decía, puta, qué horrible se ve. Y siento que aquí tampoco es que ande un pelo extremadamente normal, ¿ve? Uh-huh. Pero... Le bajaron un poco. Le bajaron bastante. Sí, bastante. Pero y todavía le ves pelo de Wolverine, ¿ve? Entonces siento que lo manejaron bien. Es que llevan, con las patillas. Llevan 6 películas de práctica ya. Sí, fíjate que incluso, como y repito otra vez, vea que el día volví a ver la anterior de Wolverine ahora, hasta hay escenas en que... Es masoquista. En que está así como agachadito, puti, todo el pelo se le viene y se ve pura mierda, mira, horrible. Yo siento que así lo manejaron bien en esta película. Yeah. All right. Muy bien. A ver, Ticoman, ¿cuál era entonces el 10 en 10 esta semana? Bueno, pues sí, son héroes y sus ataques especiales. Ajá. Así que... Ah, como el Sensei cuando atacó a Darth Maul. Ah, no, yo digo los ataques donde... Que son como la emblemáticos de los héroes. Uh-huh. Entonces, número uno está Naruto. Y aquí se opción entre el Rasengan... Y el Kagebunshin no Jutsu. No, el Kagebunshin. Que es el que aprende en el primer episodio. No, y creo que todavía, por lo menos hasta donde yo llevo visto el anime, no puede hacer el Rasengan sin el Kagebunshin. Necesita el otro que le esté ayudando. Correcto, correcto. Está haciendo el chakra de otra forma. Y todo, acuérdate cuando hasta incluso se hace con el modo Sage. Ah, el modo... El modo sapo. El modo sapo, claro, el que se hacen ojos claros. También necesita el Kagebunshin para que uno esté meditando mientras el otro está como defendiéndolo. Sí, cabal, porque uno está acumulando energía de Sage. Entonces como que sí, o sea, los chivazos de él es el Kagebunshin. Sí, el Kagebunshin es el que más le ha servido. Que a veces está sorprendido cuando otros ninjas lo pueden hacer. A mí hasta se me olvida, pero de repente sale un ninja experimentado. Ah, no, yo también lo puedo hacer. Y, puta, no es solo él el que lo puede hacer. Ajá, güey. Sí, en chivo. Vea, ¿cuánto falta? Eso no acabó. No, pero yo siento que cada vez el... Y el importantísimo lo que iba a decir. Lo que iba a decir era para lo mismo. El número 2, Kurosaki Ichigo y su Getsuga Tensho. Que el puto ataque que hace cada rato con la espada. Yo dejé de ver Bleach y lo tengo que... Pero ¿y ese lo hace con la espada normal? El Bankai. Ya con Bankai. Y después sacó alguno después de Bankai. Es que tiene. Déjame ver. Mira, es que él ha tenido varias transformaciones. Porque después, cuando andaba con la media mascarita. Cabal, cuando anda con la media máscara, entonces simplemente es un Getsuga Tensho más paloma. Más paloma. Y ahorita, si mal no recuerdo. No ha terminado. Últimos... No, ahí está todavía. Pero ya es la última historia, supuestamente. Le quiebran la espada. Uh-huh. Entonces lo llevan lo llevan a un mundo siempre dentro de Soul. Uh-huh. pero así como un plano más elevado donde están los palomísimas de ahí que son los que forjan las espadas. Bueno, hay uno de esos. Porque, ¿cómo es que se le quiebra la espada? Porque me acuerdo que hubo un tiempo que andaba con la espada quebrada al principio. Nunca lo sabremos. No. Sí, nunca lo sabremos. Menos mal. Goku con su Kamehameha. Puta, pues que ese sí tiene un talego. Igual el Kamehameha era como el macholerito, ¿verdad? Es que era su ataque básico, digamos. Ajá. Pero, pero ese ataque se echó a Cell. No, puta, después que el Super Kamehameha. Y cuando lo tiró por los pies. Ajá. Wow. Sí, es variaciones del mismo. Cuando se echa la luna, el Maestro Roshi. ¡Puta, güey! ¿Y esa era una expresión de su ki? Ahorita no me acuerdo. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí, sí. Era una manifestación. No, ¿te acuerdas la primera vez que el Maestro Roshi es el Kamehameha? Que esto se hace todo chulo. Y después de verlo una vez, el Goku lo hace, sí. Y le llega el carro. Pero el carrito así, el Kamehamehacito así. Y que no lo vas a poder hacer, que llevo tantos años de práctica. ¡Kamehameha! ¡Pam! Y la llantita del carrito así. Sí, ¿pero solo lo desarma o no, desaparece? No, lo hace mierda. O sea, lo hace mierda, queda así, lo despojo de carro ahí. All right. Después tenemos a Rurouni Kenshin. Ajá. O sea, Samurai X. Con su Amakakeru Ryuno Hirameki. Bueno, eso no lo he visto, así que no me opina. Amakakeru. Porque en la película no salió eso. Es una película de gente. Sí, bueno, tal vez hubiera puesto a Saito y su gatotsu. Que se creo que lo ocupa más. Saito y su gato. ¿Con tos? ¿Cómo? El gatoso. El gato. Coco. Dale, ahí está la gata. Pero es que este Amakakeru. Este fue uno que. Puta, un ataque que. Que la Mara le tenía miedo. Pues, ¿qué hacía el ataque? Era un ataque súper rápido donde no había forma de bloquearlo porque parecía como que venía de todas las direcciones posibles. Pero ataque de energía, de... No, con espada. Con espada. Con espada. Entonces, parecía que venía en todas direcciones el ataque. Pero si lo podía esquivar el primer vergazo, eso suponía el malo que supo este ataque. ¡Oh! ¡Ah, maldito! Estos minutos son los 100 minutos. Sí, este corto, minuto fíjate. Lo has puesto así como... No, ya quiere dormir el productor, va. Descuento. Ah, sí. Bueno, ahí está Ryu de Street Fighter con su Hadouken. ¡Hadouken! El Kamehameha. Mira, no, pero es un Kamehameha. Dispense si voy a herir susceptibilidad a los que les gusta ese juego. Poco mierda. No. Poco mierda, porque vos ves la chibulita que va ahí... Ya te agachado, saltá y va. Ya tú. O sea, sería un ataque que no le serviría ni mierda para pelear contra Ultraviolet. Aquella película sí. Que solo se agachaba y que ni las balas le pegaba. O sea, que tenía como 25 hijos de puta, pero todos disparando a nivel de pecho. Sí, sí, o sea. Si se agachaba, ya no. Oh, no, se agachó. ¿Qué podemos hacer? No, nada, nada, Mara. Ah, nuestro Némesis, la gente de menos de 50 centímetros de altura. Desgraciado, Britoman. Ay, pues sí, pero... ¿Y no te hacen de tanto daño? Sí, sí, sí. Bueno, o sea, en el juego le pegas un Hadouken y no es que te la acabas al cabrón. No, pero en las películas y anime sí. Ese es como que el ataque de ki para lo mismo. Está Ultraman con su Spacium Ray, que ese es cuando cruza las manitas. ¿Cómo se llama otra vez? ¿Spacium qué? Ray. El rayo espacial. El rayo. Pero ese es solo el Ultraman. Todos tienen su variación. Ajá. Porque hay unos que lo hacen como L. Hay uno que es un brazo este atrás y el otro que es este adelante. Ajá. Pero el original es. Es una cruz. En cruz, sí, pero no sé cuál brazo. Pero ellos sí, escribían en japonés, así que no hace una L lo que están haciendo. Están haciendo un ángulo recto. Un ángulo recto. Que con el recto hacen el ángulo y se pone de espaldas para disparar. Ángulo. Pues sí, y pero esa como que la terminaba de descargar la baterillita, ¿verdad? Ah, no, que la batería chuca que tenía, ¿no? Está como que era de iPhone. Sí, de iPhone primera generación. Primera generación y bajando películas de los iPods. Y ya con generación. Memoria, o sea, ya viejita. Ya está hecha mierda. Ya lo había recargado como 20,000 veces. Puta, pero eran peores los Evas que tenían la peta de la cargadora. De ahí está Mazinger con su rayo fotónico. Ese otro que tenía 20,000 armas. Armas, sí. Que como que bajo contrato tenía usarlas todas, hijo de puta. No. Pero el último va a ser. Sí. Acordate, no. Mazinger fue mucho tiempo la arma de la semana. No, y también, sí. Y también las veces que se le ocurría ocupar el rayo fotónico al principio, por algún motivo no le funcionaba. O sea, no le hacía mucho daño. O no le pegaba. O sea, tenía que. Uh-huh. Que hacer mierda al robot primero y... Bah, ya lo tengo amansadito y rájata, sacaba el rayo fotónico. Cabal. Y fíjate, en la nueva serie, que no fue tan buena, supuestamente era más paloma el rayo láser que tiraba de los ojos. A ver. Uh-huh. Mira, sí. ¿Y nunca se le ocurrió capturar uno de estos robots así, solo deshabilitarlo para usarlo después de ellos como arma? Porque solo tenían a Mazinger y a Afrodita y por agregación al robot boss. Sí, no. Nunca. Es que no podían, es que si a duras penas los podían destruir. Agárrate garada K7, de algo sirve. Eso mejor lo hizo el doctor Hell, que tenía a la Minerva. Ah, sí, imagínate. Next. Inuyasha, vos, Julio. Tenía el Kase no Kusu. Casi no Kusu. Con casi no excusa para no entender qué está hablando, Tico. Con la super espada que tenía. Ah, con la espada. La Tetsuzaika, ¿cómo se llama? El colmillo, no sé. ¿Tiraba qué? Tiraba como. Tiraba de todo, esa mierda. Es que como absorbía ataques. Sí, con esa espada hacía de todo, pero creo que ese te referís que hacía como. O sea, que a cualquiera que le diera un ataque cardíaco. Varios espadazos y tiraba absorbí. Como. No sé, como hojas de viento y. Y eran como ataques de viento. Era un ataque de viento. Sí, eran tóxicos. Del ataque básico. No, pero él tenía que usar su visión para distinguir el punto donde los vientos iban a encontrar y hacía ahí cortar y entonces hacía un. No era nada ya el G-spot. No. Para encontrar el crítico. No, pero era. Con la misma espada hacía un montón de cosas, es lo que pasa. Sí, es que la transformaba en diamante, después la hacía no sé qué puto. Deja ver, de ahí está Misaka Mikoto. Hey, mira, no, a mí acabo de oír el nombre en voz alta. No, perdón. ¿Nos estás jodiendo y te estás aprovechando de nosotros o de verdad? Tachuco Tomiko. Te saca tu escroto. Esa tiene el Rail Gun. ¿Vos viste la serie? ¿Cuál? La de Index. Esta es la que tiene con la monedita. ¿Index no? La Index. Serie de Ah, sí, Magician es que no la he visto, no la he terminado de ver. O sea, ¿No has visto cuando sale la bicha? Esa sale en el primer episodio, la que tira el railgun. Que carga con electricidad una moneda y la tira con fuerza para la misma. Como que a lo Gambit. Un ataque que utilicé mucho. Es una chivatada que hace una vez. Eso sí. Yo creo que han visto series diferentes ustedes. Yo meto esas. Es inclusión. Que es el ataque más chivazo que tiene. No, mejor pongamos Evangelion, el que anda con el fusilón aquel. Ese sí lo ocupa solo una vez. El de Sniper. Sí, pero la serie es de 6 episodios, competitivamente. 6 episodios. Bueno, 6 que yo entendí. Puta, entendiste bastante. Sin droga. Ahí mencionan los vientos huracanados. Ah, ahí está la traducción, el viento cortante. Ajá, es cierto. Sí, bien, sí, sí, qué bueno. Ey, bien. No, ese es el viento huracanado, el viento cortante. No, es que el viento huracanado es el de Mazinger y el viento cortante es el de Yuyasha. Y el número 10 sería Wolverine y Colossus. Con su Fastball Special. Que en todo el reino de los cómics, creo que son los únicos que tienen un ataque nombrado, así que dicen Fastball Special y la mara ya sabe qué es. Porque de ahí para allá, pues. ¿Y salió de la stand? Salió en la stand. Uh-huh. No creo que lo nombraron, pero salió. Salió y la vara para joder a un sentinela, me acuerdo. Que estaba en el Danger Room y salió un sentinela. No, en la stand, ¿no? Parece lo tira Magneto. A la Phoenix, pero no alcanza a llegar. Lo detiene. También, sí, sí, uh-huh. Sí. También. Pero al principio sale que Colossus la avienta contra una simulación de sentinela. Pero cabal, eso que. O sea, no es que Cyclops cada vez que tira un rayo dice Optic Blast, así como el juego. Como el juego de video. Ajá, sino que tira el putazo uh-huh. Y estuvo, pues. Uh-huh. O Batman. ¡Batarang! ¡Ah! ¡Batarang, Batarang, Batarang! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Esa es la defensa! ¡Oh, shit, oh, shit! ¡Chit, chit, chit, chit! Right. Bueno, Mara, tenemos también un email por acá de nuestro amigo Alberto David que nos dice ¿qué tal, geekos? No les había podido escribir hasta la fecha, pero aquí les mando un saludo. Hablando de la segunda parte de 300, bueno, que yo creo que ya tuvieron que poner así por darle continuidad, pero en sí debía llamarse la Batalla de Salamina. ¿De Salamina? Sí, la cual es una batalla naval. El protagonista es Temístocles, el general de los atenienses. Recuérdense que los pueblos griegos estaban divididos. En verdad eran grandes ciudades-estados. En esta guerra los pueblos griegos se unieron contra la invasión persa y tuvieron dos batallas muy simbólicas. ¡Queremos sus alfombras! La de Termópilas con los espartanos, que es la de 300, y la de Salamina con los atenienses. De hecho, lo que llevaría al ocaso de Grecia fueron las guerras entre estas dos ciudades posteriormente, Atenas y Esparta. Yo así la espero. Yo sí la espero, dice, y no es una precuela, más bien es otro frente de la misma guerra. Hay un elemento que les permitió a los atenienses ganar esta guerra, pero no se las spoileo. Son barcos más rápidos. A ver cómo lo manejan. Por otro lado, quería hacerles este comentario desde hace un rato. Pero dice, no se puede, dice. Ajá. Sigo diciendo que toda la personalidad que le pusieron a Kirk en las últimas películas de Star Trek es la personalidad que le debieron haber puesto a Hal Jordan en esa fallida película. Fíjate que sí. Buen punto. ¿Cómo fue? Sí, fíjate. Por ahí va. Que cree que la personalidad que le pusieron a Kirk es la misma personalidad que le deberían haber puesto a Hal Jordan en las películas. ¿De este último Kirk? Sí. Por otro lado, hubo crisis en mi casa y me tuve que guardar de ver las películas de Star Trek Into the Darkness hasta Pacific Rim. Ni modo, tendré que ver muchos Blu-rays en su momento. También comentándoles, a mí me gustaría ver nuevas versiones de películas como Flash Gordon, The Shadow o El Fantasma. En su momento, supe que querían hacer una película de Mandrake. Ya está la de Shadow y no mucho. Está fea, dicen. La con Alec Baldwin. Por qué fue. A ver si voltea a ver a personajes de esta época Hollywood. Un abrazo, Kikos, de parte de Grumman, dice. Pues, lo malo es que creo que como lo mencionamos con Dinero Solitario, cuando agarran de esa época, como que nunca les pueden salir bien porque Ahí estuvo la de Shadow, pero no, mira, no fue bien. Lord Ranger no fue bien. Green Hornet no fue bien. ¿Y que de Shadow cuándo fue? ¿84, 86? Años. Estás hablando ya, vamos no, para... No, que fue después de la de Tim Burton, de Batman, me acuerdo. O sea, tuvo que haber sido 90. Ah, pues tiene que haber sido 90 y algo. Pero igual, estamos hablando de... Vamos para 25 años y tienen un montón que no les pegan ese tipo de películas. Yeah. Nuestro amigo Germán Serrano lo dice aquí. Leí por ahí que Quicksilver y Scarlet Witch van a salir en Avengers 2. Eso es el rumor. Ahí estaba... ¿Y ellos que no son mutantes? Son mutantes. Ah, en Avengers 2, sí, sí. Uh-huh. Son mutantes, pero ya habíamos hablado de que tienen un acuerdo de que los pueden sacar si no mencionan para nada. Para nada, que son mutantes. A Magneto, uh-huh, ni nada. Y que son mutantes, no pueden decir eso. Porque sí han pasado, en su vida de cómics, han pasado más tiempo como miembros de los Avengers. Que sí. Que como en los X-Men. Desde acá, incluso el mismísimo Joss Whedon lo confirmó. Acá les dejo una nota. Que el mismo día dice: In the Avengers 2 Age of Ultron, Loki va a ser el nuevo villano y será. ¿Loki otra vez? Perdón, Loki. Ah, Loki no está, dice, y va a haber un nuevo villano mal, sí, que se va a llamar Ultron. Es un robot que tiene la habilidad de seguir aumentando su fuerza, haciéndolo muy. ¿Qué? Fearsome, que le da miedo a la gente. Muy intimidante. Tony Stark, Iron Man, se convierte en el creador de Ultron, sin saber. De chiripazo. El equipo de hermano y hermana de Quicksilver, la Scarlet Witch, se convierten en el séptimo y octavo miembro de los Avengers. Quicksilver tiene velocidad rápida y Scarlet Witch... ¿Velocidad rápida? Bueno, sí. Puede... Por cierto, paréntesis. Telequinesis. Cuando estaba leyendo yo ese rumor de que van a salir ellos dos, dicen que está bastante fuerte la la artista para Scarlet Witch. Ajá. Y es la que salió, la que está en esta película, que es de la misma escritora de Twilight, que es la que salió en Lovely Bones cuando yo estaba más chiquita. Y ha crecido bien, o sea, está bien bonita la bichita. No me acuerdo cómo se llama, pero... Sí, que salió en Hannah. Lovely Bones creo que fue la misma de Hannah. No es esa, una como... Creo que no es la misma. No es la Ashley Green. Es de las mayorcitas. No. Estás hablando de... Busca Lovely Bones y esa es la artista. Es la bicha que podía ver a la Lovely Bones. No, la que estaba muerta. La que estaba muerta. Ajá. Después una como... Sí, que estaba bien bichita entonces. Sí, ahí estaba bien bichita. Pero ese como que está sonando el nombre de ella como posible. Scarlet Witch. Ok, pues bueno, dice, los de Clever Movies han explicado que tanto Fox como Marvel tienen los derechos de los personajes, pero Marvel los puede usar en las movies siempre y cuando no hagan referencia, que son mutantes, y a las películas de los X-Men. Pero esto me lleva a la duda sobre que otros personajes de los X-Men tendrían derechos compartidos de la Marvel. Tal vez se inventan otra raza de superhéroes para el universo cinemático y así poder usar los personajes que pueden sin decir que son mutantes. Uy, ese es un buen versus, de veras. Pues bueno. Hannah versus Hitgirl. Espero que les haya parecido entretenido. Sí. Cuídense. Kimochi, dice acá nuestro amigo Germán. Gracias, Germán. Gracias, Germán. All right. También tenemos por acá. Quiero ver. Un email de nuestro amigo William que nos dice: ¿Qué onda, chicos? Aquí les escribo por primera vez. Tengo ya rato de escucharlos, lastimosamente nunca los puedo escuchar en vivo y las pocas veces que he estado a la hora de la transmisión vienen spoilers. Así es. No. Los avisamos. Así que no se cagan en mi vida, pero igual me encula su programa, dice acá. Escuchando el capítulo de anime, creo que deberían seguir viendo Shingeki. Sí, es lenta al principio, pero después del capítulo 14 ya empieza la carnita de la historia. Por otro lado, como... Bueno, ya lava los trastes, la mamá más rápido. Solo mencionando eso, en los comentarios de ese episodio, salió varias gente diciendo, hey, no, que está buena por esto. El sensei... Le gusta bastante. Le gusta, y este es uno que dejó de ver anime ya por Messenger. No, vio a Kira. Puta, pero fue así como que se alinearon tres planetas y... Y llegó Katsushiro Tomo a la casa de él. ¡Mira, esta mierda! Ah, está bueno. ¡Te voy a regalar la moto! ¡De verdad que funciona! Y él... y le ha gustado. Entonces, bueno, tiene mérito en eso. Yeah. Por otro lado, pregunta acá, ¿cómo le va con los capítulos? Los... Con los libros de la canción de Hielo y Fuego. Yo voy por el tercero, empezando el tercero voy ahorita. O se han decepcionado después de la boda roja, dice. Decepcionado. Y si es así, no, hombre, háganle huevos y sigan leyéndolos. Yo he leído los 5 libros y créeme que la boda roja se queda corta con los otros acontecimientos que van a llevarse más, a cabo. Más de berry, bueno. Saludos a todos aquí desde las lejanas tierras de la colonia Centroamérica, ahí por la UES. Ah, ok. Lejanas tierras. Sí, aquí está cerquita. A esta hora, a las 4 de la madrugada, que cuando me toca el turno de noche en mi trabajo, aprovecho para escuchar su programa. Atentamente, bueno. William. Es hábito recomendable para todos. Sí, sí, sí, muchísimas gracias a William y qué bueno, que alguien de aquí en El Salvador nos escuche. Sí, sí, se firman autógrafos. Sí. También queremos agradecer a nuestro amigo Román, que nos mandó la portada para este episodio. ¡Bárbaro! ¡Bravo, Román! Yeah. Tenemos un productor y mega portada artístico. De... Sí. Y... También wallpaper. Sí, está chida. El folio. Qué bella portada. No, para esta vez. No, está chida. No, este estaba viendo yo una foto de la Femke Janssen, que tiene 48 años cumplidos, con razón, hasta muy bien se ve. Sí. Ahí está. ¡Ey, qué chido está! Y me gusta que los rótulos que dicen Comic Geek por toda la ciudad. De Neo Tokio, mira. No, sí, es que sí. De Neo Tokio. Así que bueno. En Jabara, sí, hay muchos rótulos de los comiquitos. Y mira, Britomán, la bicha que tú decías. Es la misma, eso estoy viendo. Es la misma de Hannah y es la misma de The Host. La película que no nos. Pues sí, no, eso sí yo sabía. Ok. Ajá. Del libro de Stephen Meyer. Ajá, por eso. Mara. Ay, al fin entiendo la referencia que le he dado. Sí, porque yo en Twilight, yo decía, sí, en Twilight. No, de la misma que escribió Twilight. Yo creí que era la vampirita de Twilight, que está bien buena. Ah, puta, sale esa. Eso que salga, salga. En mi sueño. Oh my gosh. Señoras y señores, llegamos al final de este episodio. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros una vez más. Queremos recordarle que si usted quiere ser productor ejecutivo y tener así ese aliento tan fresco como lo tienen nuestros amigos de C. Fulano, Miguel Díaz Hidalgo, Luis Ignacio Ballesteros, Asdrúbal Jasso y Benigno Mandujano, visite comicgeekos.com, apriete el botoncito de donaciones donde la cantidad que usted quiere y será nombrado productor ejecutivo y le daremos las llaves para el VIP Room para que pueda pasar ahí con la maceta de Behavior. Toda la noche. All night. Pero ahí la bañan, oye, porque... All nylon, sí. O sea que es de nylon todo. Todo el nylon. Señora y señores. En el cuarto de Viaje a Marte. Sí. Nosotros nos despedimos esta noche con una cancioncita que nos recomendaron acá de Kirby Crackle, On and On. Y nos despedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! Test files. When Wilson speaks, I always go crazy. There's no repast, no destiny, no time to waste with this weight on me. From Madrid to New York State, I'll never catch these goals. I chase fear, questioning everything inside. It's brought me now to here. This is my life. Monday comes, fly to the savage land. Tuesday, rooftop battles with the gang of hand. On soon we're parting, and Sunday's winding down. Until Monday comes, fly to the savage land. Tuesday rooftop battles with the gang of hand. On and on and on it goes. And on. All right, señoras y señores, nosotros regresamos porque tenemos para ustedes un... El trivia de la semana. Llenando su cabeza de basura. A ver, Julius. Embadurna nuestra cabeza con basura. Pues fíjate que en el nuevo evento de DC Comics de la Liga de la Justicia... Y Cyborg. Que muy pronto vamos a estar analizando en forma muy profunda y profesional. Por favor, porque no entendió ni mía. Me llamó la atención de que estaban utilizando referencias históricas, dando años, que decían año 900 CE. Y lo utilizaron varias veces. Y resulta que DC Comics... ¿Europea? ¿Comics Elementary? No, Common Era. Era común. Una forma alternativa de referirse a los años después y antes de Cristo sin utilizar el nombre de Cristo. Una forma de secularización de la referencia de años muy utilizada en círculos académicos y científicos, pero que ahora DC Comics como que quiere volverse un poco sensible al tema religioso al punto de cambiar esas referencias. ¡Wow! All right, estamos... ¿Qué? Gracias, Julio, por llenar nuestra cabeza de basura. De basura. Basura aceptada. ¡Salud! ¡Salud! Ay, nos vemos.